industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Perros de Reserva tendrá una serie. Una nueva ficción basada en el trabajo de Taika Waititi llegará a FX. Su premisa girará en torno a cuatro adolescentes nativos de la zona rural de Oklahoma que pasan sus días cometiendo delitos y combatiéndolos. Aún no tiene una fecha de estreno. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.